Sebastián Catalano, Ricardo Sametpan. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z, lunes 10 de la mañana. Un programa, una hora, tecnología, negocios, responsabilidad social empresaria, chistes, cocina, humor en Control Z. Todo esto en una horita. Y mucho más, claro, a lo largo de la semana. Of course. Este programa se llama Control Z, mi nombre es Ricardo Sametban. ¿Está rico, Natalia? No está conmigo el señor Sebastián Catalano, que está pachucho. Está pachucho. Le mandamos un beso grande. Está con mucha gripe, con mucha fiebre. Dicen los doctores que no es todavía gripe A. Eso es importante. Hemos descartado que no es gripe A. O sea, es importante porque, en fin, digamos, ya. Estábamos todos en el horno, básicamente. Y el tema de compartir micrófono es como peligroso, le voy a decir. ¿No? Un lugar encerrado. Virus. Sí. Pero no, solamente tiene una gripe. Le mandamos un besito. La que habla con voz cascada es nuestra productora ejecutiva, Yamita Betty. ¿Qué pasó? Coco Basile. Soy yo, chicos. Estamos muy contentos. Obviamente, estoy emocionada, le diría todavía, porque se ha salvado la Asociación Atlética Argentina Junior del descenso horrible del que tuvo la suerte de estar independiente, entre otros. Bien. ¿Cómo la pasó su perro, Leno? Los partidos. Mi perra pobrecita, creo que me tiene miedo. En este momento le tiene miedo porque básicamente era usarlo de almohadón. Claro. Vio que ahí está la pelota antiestrés. Bueno, sí. Era mi perra antiestrés. Un tamaño un poco más grande, sí. Pobrecita. O el rollo de... El rollo de las burbujitas. Sí. Porque fue una lucha tremendo. Sobre todo que Argentinos me llevó al último momento. Así que estuve tensado en mi casa que no pasaba una mosca. Pero ahora ya estamos. Estamos como queremos. Bueno, bien. No como queremos porque... Van a quedarle un tiempo a la voz, pero en términos futbolísticos ya está, chicos. Me tengo que poner a buscar un hobby ahora. Perfecto. Me voy a poner a tejer o algo así. Perfecto. O a tratar de que ese pobre animal te vuelva a tener. Mi perra en sus cabales nuevamente. Bueno, qué sé yo. Perfecto. Está bien. Miraba así como asustada, como diciendo, ¿qué pasó? Vino el tsunami a casa. Y puede ser. Pero bueno. Ya pasó el tsunami. Compré un hueso como para... incentivarla psicológicamente. O para recomponer la situación. Claro, claro. Me tuve que dar después ser San Millán. Tuve una psicología. Perfecto. Señorita Natalia, en los controles, ¿qué tal? Bien. Estaba comiendo algo de chocolate, estaba comiendo. Le voy a decir. Así que la cara de feliz. Un brownie. Tan temprano a la mañana. Perfecto. Está muy bien. Perfecto. Bueno. No sé. Esta hora de tecnología que ha comenzado ahora y que termina a las 11 y que tiene una versión online en www.controlz.radio.com.ar o por Twitter, Control Z Radio, la letra Z. Sí, una sola letra. Solo la letra Z. Claro. Entonces, en esta hora vamos a hablar un poquito de tecnología, por ejemplo, de todas las noticias que se han sucedido a lo largo de la semana que pasó, que fue una semana corta para nosotros, pero normal para el resto del mundo. Y entonces, por ejemplo, el jueves, que fue feriado, la gente de Facebook dijo... Tenemos una novedad. Ustedes saben que Facebook hace un año más o menos compró Instagram, que es ese servicio para sacar fotitos y arruinarlas poniéndoles filtro de colores. No, está bárbaro. Vamos a decir, estafa. Control Z es un, al menos en sus conductores, no así en su productora ejecutiva, es un programa que... Alienta la foto original más que la foto retocada con el filtro. Ayuda. No, estamos todos de acuerdo. Nadie dice que no. Pero bueno, la novedad del mundo mundial es que ahora se van a poder ver videos subidos a Instagram que, digamos, a partir de Facebook. Exactamente. Así como en Twitter tenés Vine, que es el mismo servicio para publicar videitos de 6 segundos. Ahora vas a poder publicar videitos de 15 segundos, en Facebook. ¡Qué bien! Sí, es como 2,5 veces lo que te ofrece Vine. No, claro. No, aparte porque era un tema para videos en Facebook. Era todo un tema. Había que subirlo a una plataforma y de ahí... Exacto. Ahora lo haces dentro de Instagram, pero te grabas el videito o grabás o haces lo que quieras. 15 segundos. Yo digo... ¿Qué se puede hacer en 15 segundos? Cantás un feliz cumpleaños, suponete algo que puedas subir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mandás un saludo? ¿Mandás un abrazo? Saludo, sí, claro. Podés hacer, bueno, digamos, así como hay un festival de cortos de 6 segundos, podés de alguna manera hacer este. Nada, eso, contar una historia en 15 segundos, se puede, es claramente. Es un desafío. Y qué sé yo. Podés presentar un tema. Sí. Hola, ahora vamos a escuchar. No. Tum. Listo. Sí. Como... Está bien porque te deja con las ganas, entonces. Eso está muy bien. Se podría hacer otro servicio, chicos, me lo anotan. Está muy bien. Como en el caso de Vine. Sí. No, perdón, como en el caso de Instagram, o sea, siguiendo esta línea, porque es dentro de Instagram, también le podés aplicar filtros al video. Ajá. Entonces podés hacer un video con look retro o cambiándole. Muy bueno. Mirándole los colores o todo lo demás. Muy bueno. Es muy bueno, sí. Muy bueno. Y lo otro que sucedió con la gente de Facebook es que ahora permiten en los comentarios de las publicaciones, digamos, Facebook del muro, que usa mucho el señor Javier Landó. El señor Javier Landó, jefe de operadores, que en este momento está en... Por trabajo. Sí, por supuesto. Obvio. Ahora lo que se puede hacer es, además de poner texto, se puede poner una foto. Ah, mira. Entonces vos podés contestar con una foto. Hay algunas que son tipo, medio... Claro, entonces ahí, digamos, estamos de nuevo con todos los... Todos los community managers y qué sé yo, se quiere matar porque dicen, bueno, ahora voy a tener que estar borrando fotos de gente desnuda. Unas barbaridades. GIF animado. Todo ese tipo de cosas. GIF animado que es como, va a estar siempre de moda. Va a estar siempre de moda y lo celebramos porque para un montón de cosas está buenísimo. Sí. Para otros no tanto, un montón de... Es verdad. Pero bueno, entonces esas son las dos grandes novedades de lo que tiene que ver con Facebook. Está muy bien. Y con lo que tiene que ver con el loco mundo de las redes sociales. Muy bien. Además de eso, hubo otra noticia así como power pulenta. Que sobre tiene todo que ver, para el ámbito femenino, veo. Sobre todo para el ámbito femenino. Está siendo muy prejuiciosa. Puede ser. Hay un estudio que dice, más de uno, que dice. Ay, que me encantan los estudios. ¿Qué dice el estudio, Ricky? De la Universidad de Michigan. No, hay varios estudios que dicen que la mitad de los gamers, la gente que juega, que son aficionados, así, o fanáticos de los videojuegos, son mujeres. ¿La mitad? La mitad. Mira. O sea, está muy, muy repartido. Muy, muy parejo. ¿Nuestra operadora Natalia juega? Para nada, dice. No tiene tiempo, perfecto. Evidentemente no es el mismo tipo de juego por ahí. No sé si la voy a enganchar. Dale que te dale al FIFA. O al no sé, Medal of Honor, uno de esos de soldados de matar gente. Pero existe. Pero bueno, además es divertido, porque para las mujeres juego más. Va, no sé, desde mi lado por lo menos. Quitamos todos los botones y pretendemos hacer goles. Bien, perfecto. Bien. Cuestión que hubo un cambio importante respecto de lo que habíamos hablado la semana pasada, que tenía que ver con el anuncios que se hicieron durante la E3, que es la Expo de Electrónica de videojuegos electrónica. No, logramos acordarnos la sigla, pero que tenía que ver con esto, con las novedades que iban a tener la PlayStation 4 y la Xbox One, que son las dos como consolas grandes que vamos a ver a fin de año. La Xbox One sale $4.99 en Estados Unidos, la PlayStation 4 sale $3.99. La gran diferencia de la Xbox One es que además sirve para ver la tele, digamos, funciona con... Es como un intermediario de la tele. Y había toda una polémica, ¿por qué? Porque la gente de Sony había dicho, a diferencia de la Xbox One, vos no vas a necesitar estar conectado a internet para poder usar tu consola y vas a poder usar... juegos usados, juegos que fueran de otra persona. Estas dos cosas Microsoft había dicho que no iban a estar disponibles en la Xbox One. Sí. Pero después de que hicieron el anuncio, a las horas hizo el anuncio Sony, y durante toda una semana con un montón de gente quejándose, dijeron, bueno, va, está bien, volvemos para atrás, cambiamos lo que dijimos, y ahora no va a ser necesario que la consola esté conectada a internet durante... La idea de la consola era que se conectara, se iba a tener que conectar a internet una vez por día. Tampoco era tanto. La verdad es que me parece que fue más una exageración de parte de los fans de la PlayStation machacando a los de Xbox, que algo que realmente fuera trágico. Y lo otro que sí era más molesto era el tema de los juegos. De los juegos usados. De los juegos usados, porque no estaba claro cómo iba a ser. La gente de Microsoft, la verdad que lo manejó medio mal porque nunca terminaron de aclararlo realmente cómo era que iba a funcionar. Y bueno, ahora tuvieron que echarse para atrás. Y básicamente, si vos tenés un juego usado, lo vas a poder jugar tranquilamente. Recuerden que en el caso de las dos consolas, tanto de la PlayStation 4 como de la Xbox One, los juegos viejos, o sea, de la PS3 y de la Xbox 360, no funcan. No se puede usar. Bueno. Así que si querés seguir usándolos, vas a tener que gatillar para la versión nueva. Ok. ¿Qué va a hacer? Probable. No, pero está bien, por lo menos que admita juegos usados, sí, porque chicos, sí. Se puede renovar no. todo el tiempo. No, de hecho es un mercado muy grande el de la gente que compra un juego, sobre todo en Estados Unidos, claro. Vos compras un juego, lo terminás y lo llevas a una casa donde lo dejas y te llevas otro usado que usó otra persona que vos no tenías. Que lo dejó, claro, lo pasó y lo dejó. Porque digamos, tampoco mucha gente no tiene mucho interés en acumular un juego que ya terminó, no, que ya lo usó, que ya pasó todos los niveles. Ya está, claro. Mi hermano estaría muy contento, le voy a decir. Porque era jugador de Xbox. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Tenemos un montón de noticias más, pero no sé si vamos a... ¿Y le parece que vayamos a una pequeña tanda? Y vamos a una pequeña Natalia. Tanda. ¿Sí? Seguido de un tema musical y volvemos con más Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-coladeargentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Auspicia Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos. Nuevo Fiat Uno, ¿te subís? Fiat. Presenta Petrobras. Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar el audio de este programa, ver los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora y para, bueno, dejarnos comentarios, pedidos, etcétera. Ahora tenemos acá en el estudio a Erasmo Rojas, que es director de América Latina y el Caribe para 4G Américas. Hola Erasmo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, placer estar contigo. Bueno, y estás aquí de visita por la Argentina y vas a estar hablando un poco del cómo es el estado de las redes de banda ancha móvil en América Latina. Sí, exactamente, es un poco para hablar cuál es el estado de estas bandas anchas móviles, para qué están siendo usadas y cómo está la región en general en cuanto al desarrollo de esta banda ancha móvil. Sí. ¿Y cómo está tanto América Latina como la Argentina respecto del resto del mundo? Mira, América Latina, en cuanto a banda ancha móvil, América Latina es una ciudad bastante, es una región bastante madura en cuanto a penetración móvil, pero la penetración de móvil en América Latina ya a fines del año pasado sobrepasó el 100%. Hay una penetración de voz muy madura, alrededor de un 90 o 92%. Y en la parte de datos, o sea, banda ancha móvil, la penetración de la región es más o menos 21 o 22%. Entonces, esa es un poco la situación. Es una región donde la voz prácticamente ya ha logrado un nivel de madurez muy importante, pero donde el esfuerzo ahora que hay que hacer es en la parte de interconexión de banda ancha móvil. Y ahí es donde creemos que están las grandes oportunidades para la región en general. En el caso de Argentina, Argentina tiene una penetración de voz a fines del año pasado más o menos del 114%, uh-huh. En la región es alrededor del 92%, es una penetración de voz más alta que el de la región. La penetración de datos es de alrededor de un 27%, en la región es de un 22%, o sea que es una penetración un poco más alta que el promedio de la región. Okay. Sin embargo, hay países en América Latina con una penetración de banda ancha móvil mayor que la Argentina, como son el caso de Brasil, el caso de Chile, que están por el orden de 35-36%. Entonces, Otra cosa típica de Argentina, que es un país que normalmente ha consumido muchos datos. Entonces, ajá, los ingresos promedio del usuario, la parte de datos que se consume en Argentina, es más del 40% del promedio por operador. Mientras, okay, que en la región es aproximadamente un 27%. Okay. Entonces, eso nos da a entender de que hay mucha necesidad de abrir las redes para que la gente consuma datos. Y esto básicamente es la situación, y esto crea las necesidades de cuando hay mucho consumo de datos, y con la llegada de más y más smartphones sofisticados, te da una idea un poco de que se necesitan redes más poderosas, más rápidas, donde el usuario pueda desarrollar este tipo de actividades de una forma más rápida también. Y esas son las redes que todavía no tenemos en Argentina y que están empezando a aparecer en la región, que son las redes LTE. Esas son las redes de cuarta generación, uh-huh, LTE, que es una tecnología que ha sido diseñada exclusivamente para datos. Las redes de tercera generación que tenemos en Argentina, otras partes de América Latina, son redes híbridas, donde se usa la parte de voz y la parte de datos. Entonces son redes donde todo va bien mientras se puedan balancear las redes de una capacidad necesaria. Pero si los datos son muy fuertes, entonces los datos pesados sufren porque no se pueden entregar rápidamente, la voz sufre también. Las redes de 4G, LTE, han sido diseñadas como redes exclusivamente de datos, todo está basado en el protocolo de internet, todo es paquetes, y entonces son redes que son óptimas para este tipo de servicios, donde el usuario va a tener una velocidad promedio experimental por lo menos 10 veces más rápida que la que tiene en las redes de 3G. Y además de eso, el retardo, la latencia, la respuesta de la red es mucho más rápida, ¿no? Entonces esto crea otra posibilidad de otro tipo de aplicaciones que antes no se podían visualizar en las redes de tercera generación. Ok, ¿y qué falta en la Argentina para que esto esté disponible? Bien, en Argentina es necesario entonces que el gobierno contemple el traer nuevo espectro al país. Porque las redes que hoy en día encontramos en servicio en América Latina casi todas están comenzando en nuevas bandas de espectro, como la banda de 700 MHz, la banda AWS, que es la banda 1.7-2.1, que ya se mencionó hace unos años en Argentina, bandas altas como 2.5 GHz. Entonces, de acuerdo a los desarrollos de la región, de acuerdo a lo que se había hablado hasta antes de los planes del gobierno, pues sería básicamente la banda de 1.7 y 2.1 GHz, que es una banda nueva de espectro que tiene una capacidad entre 90 y 120 MHz, lo cual le daría capacidad a varios operadores para poder desplegar esta tecnología que ya está en servicio. Uh-huh. Hay redes de LTE ya en la banda de 1.7 y 2.1 en servicio. Tal vez la red más grande que te puedo comentar es la red que hay en México, que en noviembre del año pasado se lanzó una red de esta. Entonces ya hay escala, ya hay equipos, y esto sería algo que haría falta, ¿no? Para los operadores hoy en día en Argentina, pues están tratando de hacer lo que pueden para dar una calidad aceptable, pero necesitan este tipo de nuevos espectros para poder traer nuevas tecnologías que van a ayudar a que los usuarios de datos, especialmente los usuarios pesados, tengan una mejor experiencia que la que tienen hoy en día. Ok, las frecuencias en sí ya están, el gobierno ya las tiene asignadas para esto, pero falta que haga la licitación necesaria, sí, para... El gobierno ya la tiene asignada hace unos años, ¿no? O sea, ahora hace falta un poco ya la manera como son las reglas de la subasta, cómo se va a hacer, en qué manera lo va a hacer, y esto básicamente es lo que se necesita. Si es algo que se va a asignar una parte para un operador, otra parte se va a subastar, pero lo que creemos que es importante para todo gobierno y todo ente regulador es mirar a los usuarios actuales, ¿no? Los usuarios finales, de que ellos puedan seguir teniendo acceso a tecnología moderna, que la necesitan también para parte de su consumo diario y para parte empresarial. Entonces, lo que hace falta es, la banda de espectro ya está de alguna manera reservada hace unos, uh-huh, años, ahora hacen falta las reglas de cómo se va a subastar, y ojalá que esto se pueda subastar pronto para que esta tecnología se implemente pronto, porque siempre se toma un tiempo entre el momento en que se hace una subasta, que la red está en servicio, no es algo que es del día, claro, de la noche a la mañana, se toma meses, a veces 6 meses, 9 meses, para poder ver los resultados de estas redes. Y esto beneficia no solamente al usuario que tiene necesidad de así de descargar muchos datos, sino al resto también, ¿no? Porque descomprime, saca gente de, sí, del 2G y del 3G y permite. Esto realmente creemos que va a tener un beneficio muy grande, porque al tú traer nuevos aplicaciones, tener nuevo oxígeno para los datos, va a hacer que seguramente los operadores puedan identificar aquellos usuarios pesados que hoy en día están haciendo que colapsen las redes de 3G, los pueden mover a redes de 4G, donde son redes nuevas sin ningún problema de capacidad en ese momento, y las redes de 3G, los usuarios que necesitan hacer cosas normales, como ir a hacer una búsqueda en internet, como ir a hacer algo sencillo, pues lo van a poder seguir siendo así porque no van a demandar tanto espectro. Y al tú darle más, al mover aplicaciones pesadas de datos a redes de 4G y al dejar 3G para aplicaciones normales de datos, le vas a dar también más espacio a la voz y los problemas que hoy en día tiene la gente, que la llamada no le pasa o que cosas sencillas como que los mensajes se demoran, se va a mejorar, porque entonces básicamente tú vas a mover recursos pesados de una red que hoy en día está congestionada a una red nueva donde esos recursos van a tener más facilidad de ser procesados. Me decías antes que hay más o menos unas 20 redes LTE en funcionamiento en América Latina, sí. 20 o un poquito más. En general, no hay un cambio de costo del precio del abono para el usuario final, o sí, para comparar este servicio. Mira, sobre eso, los operadores, es un aspecto también psicológico cómo se le vende al usuario, ¿no? Porque el usuario, si no tiene una percepción muy buena de 3G, 4G lo va a rechazar porque no tiene la apreciación. Entonces, como lo hemos visto en algunos países, como en el caso que te decía de México, es que cuando se vendió 4G en México, la oferta que salió a la calle es, ok, tú vas a tener un plan de datos que hoy en día lo tienes en 3G, si quieres pasarte a 4G, el costo del plan de datos es el mismo, no vas a pagar más porque vas a usar 4G. Eso, desde el punto de vista del usuario, es importante que no digan porque voy a hacer 4G, voy a tener que pagar más. Entonces el operador te dice, si tú vas a hacer lo que estás haciendo hoy en 3G, lo quieres hacer en 4G, lo puedes seguir haciendo, no vas a pagar más por el plan de datos, por el abono. Vas a tener que tener un terminal nuevo, lógicamente, porque el terminal que tienes. Pero ahora, si quieres hacer cosas más sofisticadas, si quieres conectarte a YouTube, si quieres hacer streaming de video de definición, pues tenemos otro plan de datos que es mucho más diseñado para ti, que te cuesta un poco más. Pero en principio, el navegar en 4G 10 veces más rápido que lo haces en 3G, si vas a hacer unas búsquedas, te va a costar igual. Entonces, eso creemos que es una manera importante de darle al usuario cierta confianza, ¿no? De que el hecho de saltar a 4G no quiere decir que automáticamente vas a tener que pagar más por eso. Es solamente depende un poco del uso tuyo. O sea, ya el usuario define si voy a estar dentro de mi ritmo de 3G o si voy a tener que hacer cosas más porque la necesito o tengo el poder adquisitivo o porque me gusta hacer streaming de alta definición, entonces necesito redes más rápidas. Ok. Ahora, en la medida en que toda la industria, digamos, o mejor dicho, todos los usuarios vayan migrando a 4G, sobre todo los que necesiten más ancho de banda para cosas más intensivas, el 4G, digamos, o el LTE se va a ir también llenando de usuarios. ¿Cuánta más capacidad tiene una red 4G o, digamos, o la tecnología de 4G para atender usuarios que una 3G? Las redes de LTE usan el espectro de manera mucho más eficiente, o sea, son redes con mayor capacidad, son redes más rápidas y a la vez, algo que tú dices que es muy importante, es las redes de 4G no van a ser la solución única para el usuario. Los operadores, por eso es muy importante tener operadores que ofrezcan 2G, 3G y 4G, porque el operador, lo que es importante para el usuario hoy en día es que si tú comienzas a hacer una transacción, si comienzas a descargar algo, que ese servicio no se te interrumpa, que si tú vas a salir y te sales de Recoleta y te vas a Madero, pues si la velocidad baja, mientras tú no tengas que ver que el servicio se interrumpió, tú lo puedes aceptar. Entonces, hoy en día las redes de 4G no van a garantizar que siempre tú vas a tener cobertura de 4G. Lo que es importante es que se planeen de tal forma que cuando tú salgas de la cobertura de 4G, entres a 3G y para el usuario sea indiferente, sea algo transparente realmente. Entonces, estas redes inicialmente van a poder absorber mucha capacidad, la que necesites. Y además de eso, otra cosa importante es que ya viene otra evolución de LTE, que es LTE avanzado, okay, que va a ser 10 veces más rápido que el LTE hoy en día. Entonces, a medida que estamos aumentando, entrando en nuevas tecnologías, vas a poder hacer mucho más cosas con el mismo espectro. Y esta es un poco la importancia de estas redes, que el costo de entregar un bit por hertz es más bajo en LTE que en 3G, y va a ser mucho más bajo en LTE avanzado que en LTE. Es un poco. ¿Y LTE avanzado ya está funcionando en algún lado? ¿Está LTE avanzado ya está funcionando en algunas partes, por ejemplo, en Rusia, en Moscú. El año pasado, en octubre, se puso en funcionamiento. Se espera que este año sea el despliegue comercial en Estados Unidos de LTE avanzado, que en LTE, no hablamos un poco, pero a nivel mundial, LTE tiene más o menos ahora más de 90 millones de suscripciones. De esas, más de la mitad están en Norteamérica, en los Estados Unidos. Es el país donde básicamente está empujado mucho más la parte de LTE por asuntos competitivos. Y después tiene la parte de Asia-Pacífico, también especialmente Japón y Corea. Entonces vas a ver LTE avanzado en aplicaciones que se necesitan. Ya con LTE avanzado tú puedes tener cosas como juegos interactivos, okay, cosas ya en tiempo real que antes no se podían tener. Entonces esas son las ventajas que tiene hacia el usuario. O sea, el operador también, redes como LTE avanzada, te van a poder también hacer que el espectro lo puedas agregar más fácilmente, porque hoy en día es difícil tener espectro limpio en determinadas bandas. Con eso vas a poder agregar espectro y tratarlo como uno solo. O sea, tecnológicamente también trae cosas nuevas. Y esa es un poco la evolución. LTE te lleva a esas partes. ¿Y eso también puede servir para una banda ancha inalámbrica fija? Sí, claro, eso es algo muy importante, porque justamente LTE ya no es una tecnología como el caso que usamos de HCPA, que era para servicios móviles. LTE es una tecnología que la puedes usar en ambientes móviles o en ambientes fijos. Por ejemplo, en un país aquí vecino, en Brasil, las primeras redes de LTE que se lanzaron, hoy en día en Brasil hay alrededor de 6 redes de LTE en servicio. Esas 2 redes son fijas, que fueron las primeras que se lanzaron en diciembre del 2011, y las otras 4 redes son redes móviles. O sea que LTE lo puedes usar para aplicaciones fijas o para aplicaciones móviles. La tecnología la puedes usar para cualquiera de los dos servicios. Bueno, para competir con el ADSL, con el cable modem, exactamente, con todo lo que... Exactamente, sí. Y porque en este caso pues no tienes el costo del cableado, claro. Además tienes los terminales, hay muchos más terminales en LTE que en ADSL, entonces eso te va a ayudar a poder ofrecer como operador fijo en un ambiente que tú tradicionalmente estás vendiendo este tipo de terminales y este tipo de aplicaciones. El LTE te va a ayudar en el sentido de que vas a llegar a un precio más barato al usuario, porque al final del día lo que pesa mucho en el despliegue de una red es el costo del terminal. Entonces, bien, buenísimo. Bueno, tenemos que ir a una tanda. Erasmo, muchísimas gracias por visitarnos. Y bueno, ya vamos una tanda y ya venimos. Quédate porque ya viene más Control Z. 93.9. Seguimos, recuerden, Control Z Radio es nuestro usuario de Twitter. Si se quieren comunicar con nosotros, como estamos ahora intentando comunicarnos con el señor Sebastián Catalano, que aparentemente está vivo todavía. Pero mientras lo logramos, les cuento que salió para todos los fanáticos de los juegos de mesa una versión del TEG, pero para la tableta. Resulta que ahora hay una versión de TEG que se puede usar con el iPad, que está por ahora y va a salir más tarde con Android. Pero toda la gracia es que si, digamos, no sos un fanático del TEG y de atacar Kamchatka desde China y ese tipo de cosas, ahora lo puedes hacer en la tableta pagando $5. Sí, genial, porque te ocupa un montón de lugar, si no. Sí, sí. Y además porque no necesitas un montón de amigos. Si no tenés amigos... Para usted que está solo en su casa. Si no tenés desde amigos... Acá le brindamos un, claro, servicio. Genial, porque podés jugar con amigos, a todos alrededor de la tableta, o... solo contra la computadora. No solo, si no te quiere, sí, nada. Solo, bajo la lluvia, te vas al medio del campo. Y, sí. No como nosotros, que estamos rodeados de amigos, sí. Como por ejemplo, nuestro amigo que está del otro lado de la línea telefónica, el señor Sebastián Catalano. ¿Está? Está. ¿Cómo les va, amigos? Acá desde la cama les estoy hablando. ¡Qué envidia! Realmente, y más o menos, no tanto. ¿Estás con batón y pantufla de conejito o...? No hablo de mi vida privada yo. Perfecto. ¿Cómo les va? Estoy escuchando un programa, muy buen programa están haciendo, ¿eh? Gracias. Muy buen programa, muy buena la nota con Erasmo y LTE. Sí. Nada que ver con LTA, ¿no? Eso no. Le iba, dudé un momento de hacer algún chiste, pero después dije, por ahí... Había que explicarlo mucho. Claro, sí, no me dejo entender. Sí. ¿Qué le vas a explicar LTA? Maradona hace 3 años, 4 años. Sí, no, y de hecho, en muchas empresas, para todo el área de América Latina, digamos, de Latinoamérica, en general en algunos casos lo abrevian, gracias, como LTA, y bueno, ahí es, digamos, sobre todo para los empleados argentinos hay toda clase de comentarios socarrones al respecto. Bien. ¿Qué tal la fiebre? Bien, ahí está, bien, ahí linda. Linda, evoluciona. Se mantiene, sí, evoluciona un poquito, baja, sube, estoy bastante bien, casi como Argentino Junior, baja, sube, pero... No. Casi, pero no, señor. ¿El minuto a minuto cuánto nos da Catalano de fiebre? Anoche, por ejemplo, después de la cena, más o menos, tenía así como 38, 39 todo el tiempo. Me bajaba y me subía extrañamente. 39 es bastante, ¿verdad? Sí, 39 es bastante. En 39 estaba temblando de frío y después estaba muerto de calor, porque pasó una cosa del abrigo a sacarme todo muy muy rápido. Pero bueno, ahora estoy un poquito más de 37, o sea, ya es un poco menos, pero mucha tos, mucha extra gripe. Un fin de semana largo, complicadísimo. A nivel salud y en el medio de una mudanza, así que... Maravilloso. Pero sí. Es por eso, chabón, claro. que estás enfermo. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Sí, no, somatizando. Las mudanzas, claro, traen estrés. Ah, mirá vos, puede ser. Y ahí, bueno. Bueno, todo esto de la fiebre hace que uno duerma en horarios extraños. Así que hoy me desperté muy temprano, pero es que ustedes dicen la envidia y todo eso. Me desperté bastante temprano y estaba siguiendo paso a paso, te cuento, Ricky, porque vos me imagino que lo viste por ahí, pero yo lo seguí muy muy emocionado, las andanzas de nuestro amigo Snowden. Sí, sí, Edward, señor. Edward Snowden, que es el famoso topo de la... que contó todo el tema del espionaje de Estados Unidos, que realizaría con el medio de, por medio de los de las grandes compañías de tecnología y de internet del mundo, a pesar de que estas lo desmintieron más o menos. Bueno, sabes, toda una polémica, ya lo hablamos en el programa, está en las noticias todo el tiempo, digamos, toda esta mega red, super red de ciberespionaje que permitiría que el gobierno de los Estados Unidos en pos de evitar el terrorismo nos investigue no solamente a los ciudadanos de su país sino a los de todo el mundo todo el tiempo, básicamente a grandes rasgos. Exactamente. Bueno, el amigo Snowden no se sabe dónde está, porque no se le ocurrió nada mejor a este espía topo que irse a Rusia, o sea, para revivir un poco el tema de la Guerra Fría, de lo que pasaba en los 80s, el capo de Snowden se fue a Rusia. ¿Con qué objetivo? Con de ahí tomar un vuelo a Cuba, irse a Cuba y de era Cuba... era la Guerra Fría total, ¿no? Porque era James Bond. Sí. Era un capítulo de James Bond. Bueno, el amigo Snowden, como ustedes saben, vivía en Hawái, a fines de mayo, el 20 y pico de mayo, se fue a Hong Kong y de ahí hizo la denuncia. Y ahí apareció hablando en The Guardian, en todos los medios, hablando revelando todo esto que tiene que ver con el espionaje de Estados Unidos. Ayer se fue de Hong Kong a Moscú con idea de irse a La Habana, de ahí quizás hacer escala en Caracas. Porque tenía que comprar unas cosas y de ahí finalizar su derrotero en Ecuador, donde había pedido asilo político. Para hacerle compañía a... A Julian Assange, que está cumpliendo un año viviendo en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Claro, exactamente. Assange está en la embajada. Imagínate el asado con todos ellos. Sí, ¿sabes? Claro. Tiene asilo político en Londres, en la embajada de Ecuador, y la idea de Snowden era irse directamente a Quito y estar ahí. Sí. El gobierno de Ecuador le había dado el asilo político que... Viste, Correa te da asilo. Claro. Okay, Correa, por un módico precio te da asilo. Como bien decía Yamila, perdóname, y antes de que terminemos de develar dónde está este hombre, un asado con estos dos y con, digamos, con sus colaboradores debe ser tremendo, porque no les podés contar nada. Claro. Porque te sentás y te dicen, che, así que ese granito que tenés en la espalda, mejor hacételo ver. Oye, pero me lo descubrí hoy de la mañana. Sí, ya sabemos todo, acá tenés el análisis. Nosotros ya lo sabemos. Todo, todo. Además tienen todos los leaks, te dice el tipo. No sabés lo que opina tu suegra o tu suegro de vos y te tira todos los mails, claro. Te tira toda la historia. Claro, sí. Vos serías como un asado en silencio, porque la verdad yo sé todo de vos, claro. Vos sabés todo de mí, ya está. Y es claramente uno de esos encuentros multitudinarios entre los que tenés que ser el último sí o sí en ir, claro, ¿no? Porque en cuanto te vas, las orejas te explotan de... destrozan. De sí, todo lo que estás diciendo. Bueno, pero bueno, resulta que Snowden pasó de Hong Kong a Moscú y había un avión en el que dijo, yo me voy a subir a este avión que sale de Moscú a Cuba. Y parece que no se subió. No se subió. Ah. No se sabe. En realidad en el avión iban como 30, 40 periodistas que lo estaban siguiendo. Sí. Se me quedó la... Me muero. Se nos fue. Eso fue la CIA y la NSA. Bueno, si te quedaste con ganas de saber más... No, básicamente lo que no se sabe es dónde está este hombre, porque efectivamente se subió el avión, o sea, el avión estaba, el avión tenía el pasaje. Sí. Dijeron, bueno, anda para allá. Va para allá, montón, 40 periodistas que lo estaban persiguiendo, dijeron, ya está, nos subimos todos al avión, lo tenés atrapado en el avión, lo torturás durante las 12 horas que dura, claro, el vuelo a preguntas, que llore sangre mientras le preguntás. ¿Cómo hizo? Se subieron todos y empezaron a ver dónde estaba este pibe, este pibe no estaba. Un campeón. Hicieron la gran efecto de distracción. Sí, para mí se tomó el vuelo siguiente. Por aquí, por allí, se al final fue a estaba... China primero y ahí va a triangular la con otro bomba. Lado. Pasa bomba. La debe estar pasando muy mal, yo te digo. Sí, bueno, muy mal. Con porque, un poquito de miedito. Pero sí, bueno. Porque digamos, todas las redes, compañías de espionaje más grandes del mundo le quieren pegar 3 tiros en la espalda, básicamente. Claro. Así que... yo creo que le debe estar pasando mal, pero bueno, hay mucha gente que lo considera un héroe. Bueno, no sé si un héroe. Un audaz. Muy bien. Tenemos una tanda más por hacer. Vamos una tanda, y a señora continuación, operadora. Le voy a decir que tenemos la sección 1989 de Radio Palermo. Perfecto. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-coladeargentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Auspicio Claro. Empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Presentó Petrobras. Seguimos, estamos escuchando a Macklemore con Perfecto. Can't Hold Us, dedicado a nuestro jefe de operadores, el señor Javier Landa. Bien, ¿volvió el señor Sebastián Catalano? Volví, me quedé ahí con un tutu. Ve que las redes ni las fijan, ni las LTA, ni nada, andan bien. Pero no, bueno, estamos pinchados nosotros también. Perdóname, claro, fue la gente de la NSA que no quería que divulgaras. Yo justo iba a revelar algo que no, bueno, sí, ahora no. El paradero de Snowden. No lo diga. Sí, así que mejor no lo voy a decir. Hablando de revelar, le tenemos que agradecer la presencia a Yamila Betty ahí, que siga estando con nosotros, siendo ella la productora ahora de uno de los candidatos. Totalmente. Yo sabía que... Claramente. Totalmente. Estamos hablando de nuestro compañero de la radio también, Javier Llanola. A quien le mandamos un abrazo y le deseamos la mejor de las suertes en su carrera política. En su carrera política. Así que también le agradecemos a Yamila, que es una especie de primera dama radial. No, por favor, chicos. ¿No? Hasta que me olvide de ustedes van a pasar años, mira. Bueno, perfecto. No, es una chica muy rencorosa, evidentemente. Bueno, como ustedes saben, se cerraron las listas para las internas abiertas, sí, que van a ser... Pero está como un puesto número 23, no sé está, si va a entrar. Está lejos, sí. Bueno, por un lugar se empieza. Se empieza, señor. Cuando después nos encontremos con que la señorita Yamila Betty es... No. Secretaria de Planificación. Claro, la llamamos y no nos atienden el teléfono. No, está en el ministerio. No, y vos digas, no, ok. Está la vocera del sí. Gobernador Llanola. Ponele. Corría en moto, claro. Lancha, claro, mirá, corría en lancha y mirá ahora dónde. Tiene garpa Llanola como gobernador, ¿no? Tiene, te da como un look sí, de. Sí, sí. Muy country, familia. No puedo hablar yo, chicos, de esto. No puedo. uno de los chistes que circulaba en las redes sociales, sobre todo en Twitter ayer, era que podían convocar también a Emilio Dizzi y recreaban el Congreso rompeportones. Claro, Dizzi, y los bañeros. Y los bañeros malos por el mundo. Ramito Rambón, pero no podemos, bueno. Si sale un mango, lo llamaban a David Hasselhoff para que viniera a cuidar las playas argentinas. Claro. Ahí estamos, a cargo de la seguridad. Sí. Y bueno, el turismo. Muy bien. Ojo, se nos ocurren un montón de ideas, ¿así, viste? Sí, sí, todas así. Somos muy muy imaginativos, muy creativos. Escúchame, señor Sebastián Catalano, antes de que me olvide, y le decimos a nuestros oyentes que tenemos un sorteo. No digas. Sí, tenemos un sorteo. Volvieron los sorteos. Qué alegría. Volvió la alegría. Es un teléfono el que tenemos para sortear. ¿Sortear un teléfono? Sí. ¿Un teléfono de...? ¿Un StarTAC? No, sí, un teléfono de Entel. Uno de vaquerita. Ahora que son medios vintage. Claro, viste. Garpa. Es verdad. No, es un Nokia Haya 311, que es como un smartphone, pero no es un smartphone. Ajá. Pero es un smartphone. Tiene... Pero pará, yo no lo estoy viendo en este momento porque estoy en mi casa, le contamos. Sí, a la gente que bueno, si la cámara me toma, lo pueden ver en este instante. Pero es rosa. Es un telefonazo ese. Es un telefonazo, por supuesto. Ah, perfecto. Es de color rosa. Ah. Ténganlo en cuenta. Tiene pantalla táctil, tiene cámara, podés ver el mail, podés chatear, tiene wifi. Viene con 40 juegos gratis y con un montón de cosas maravillosas que tiene este teléfono. Y los que quieran participar por él, preguntar, yo ahora que no tengo programa, ¿puedo participar? No, usted no puede. Okay, okay. La producción sí, igual. Tiene que mandar un mail porque si no ponen, claro, si no ponen nada antes de la arroba, no llega. Un mail a aire@controlzradio.com.ar, recuerden Z con las cuatro letras, en el asunto que diga ganarme un teléfono. Sí. ¿Qué puedo hacer para tener un teléfono? Ojalá haya. ¿Alguna palabra alguna frase con la palabra Nokia haya? ¿Qué sé yo? Haya, por ejemplo. Claro. Haya. En el caso de haya del teléfono se escribe A-S-H-A sin H. Claro. ¿No van a poner que haya? No. Ante cualquier confusión... ¿Hubiera o hubiese en todo caso? Sí, exactamente. Recurra con alguna falta de ortografía, automáticamente esa persona queda descalificada. Exactamente. Okay. Es este telefonito que en los comercios del ramo se puede... Está en 500 P más o menos. Se lo pueden llevar de ribeños. Pero escúchame. Pero tengan en cuenta además que esto es sin envío postal. O sea, que lo tienen que venir a buscar a la radio. Pero estamos cerca de todos lados. Estamos en Palermo, que está cerca de todos lados. Así que el que quiera participar, recuerden, nos manda un mail a aire@controlzradio.com.ar. Pongan la palabra algo que tenga que ver con haya y entran en el sorteo. Esto lo decimos porque por medio de controlzradio.com.ar nos escuchan de muchos lados. Del mundo mundial. Allende las fronteras. Por supuesto. Entonces, la gana alguien, por ejemplo, que nos escucha en Chile o en España o en cualquier lado, viste, después que se lo mandamos, pero a vuelta de correo te tienen que pagar. ¿No? Claro, básicamente. No solamente a vuelta de correo te lo tienen que pagar, sino que, básicamente, por ejemplo, se lo gana alguien en España. Entonces lo que hacemos es, para que no se pierda, lo llevamos nosotros en mano para entregarlo, pero el que lo recibe se tiene que hacer cargo la persona que lo ganó. Me gusta que nos pongamos todos de acuerdo. Y vamos los tres, obviamente. Claro. Los tres, alquilamos, que nos alquilen un estudio de radio. Nos podemos llevar a Natalia, nuestra operadora, si dice que sí, dice que sí. Hace bracito terráneo para decir que sí. Exactamente. Bueno, le mandamos un abrazo y un agradecimiento a la gente de Nokia que nos... Sí, que nos ha provisto con el dispositivo. Exactamente. Bien, perfecto. Bien, escúcheme. Sí, escucho. Pasando a otro tema y antes de que se nos acabe el programa. No sé, lo puedo preguntar porque sí. ¿Los calcetines también serán inteligentes? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena pregunta! Los calcetines. Los calcetines. Fue así como un tono de pregunta. Usted está... sí, digamos, básicamente... ¿Qué muestra Natalia? Está contracturada. No, sí, se muestra el hombro, sí. Mucho hombro muestra, ¿eh? Los deltoides son esos... Y los trapecios. Trapecio, claro. Pero el deltoide es el de acá. Pero bueno, de onda, te lo digo. Un saludo para todos los que están escuchando, si no entienden nada. Les cuento, hay unas medias nuevas, inteligentes, que básicamente son una media que tiene como un sensor, es una cosa muy loca, y que miden los pasos que das. Entonces, entonces vos caminando Y así como hoy hay unas pulseras que miden los pasos que das, sí, ahora hay unas medias. Pero además, la media esta es, son tan, tan inteligentes que se dan cuenta si tenés una lesión en el, en alguno de los pies o en la pierna, porque no caminas con, digamos, de manera... Si rengo ya de por sí, porque... No, yo les voy a decir, yo soy chueca, chicos. Yo no piso igual de la... Te canta. Está rengueando de alguna de sus extremidades inferiores o está pisando mal. Exactamente. Está pisando mal. No, y fuera, ahora en serio. Lo interesante de esto es que tiene, se puede conectar al celular y, por ejemplo, sirve para detectar una caída. Entonces, te avisa, sos rengo, te avisa el celular. Sí, claro. No te avisa, te caíste. Te manda un mensajito que te avisa que sos rengo. No, digamos, para si necesitas una supervisión remota de una persona, por ejemplo, se cae, las medias le avisan al celular, no se ríe porque esto es muy importante, le avisan al celular y el celular que yo puede mandar un mensaje a otra persona diciéndole... Se cayó. La abuela se cayó, me lo están diciendo las medias. Me lo confirman las medias. No, muy tremendo. Aquí media. Ese media. La empresa que hace estas medias se llama Hipsilon. Y la hicieron unos... Ah, pensé que era media Silvana. No. ¿Ya comentamos lo de internet, los nombres de internet? Por supuesto, no. Comentamos una vez que el nombre de internet en los 50, una empresa argentina que hacía ropa interior había patentado el nombre de internet. Claro, medias internet. Las medias internet, 10 o 20 años antes de que naciera la internet. Sí. Perfecto. Bueno, no, yo pensé que calcetines inteligentes era como que térmicos, más que nada. ¿Quién hace los calcetines inteligentes? Lo hace una empresa que se llama Epsilon. Que está fundada por unos ex Microsoft que laburaban con la Xbox, y por ahora es un proyecto de Indiegogo, que es como Kickstarter, o sea, es, vos pones plata y a la larga eso se va a transformar en realidad. Crowdfunding, dijimos un montón de palabras difíciles. Sí, Indiegogo, sí. Es se le dice el financiamiento colectivo. Financiamiento colectivo, que es todo el mundo pone plata antes de que el producto sea realidad, pero claro, vos lo comprás como el... Como un fideicomiso, pero de cosas. ¡Ay, chico, la hora! Nos tenemos que ir, nos dice la señorita Natalia. Nos vamos. Nos vamos. Chao, señor Sebastián Catalano. Chao, amigos, hasta el lunes que viene. Chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.